Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Aire ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerrero Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire ciudadano. Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. ¿Qué tal, Jorge? Claudio, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien. A todos los oyentes. Acá estamos nuevamente en Aire Ciudadano, nuestro segundo programa sobre la ciudad de Buenos Aires, charlando un poquitito sobre las temáticas que preocupan un poco al ciudadano de Buenos Aires, un poco, vislumbrando estas elecciones legislativas y trayendo de alguna manera los temas que entendemos que le preocupan y que quiere entender el vecino, Claudio. Tuvo mucho éxito el blog. La gente entró, la gente escuchó el programa anterior en que habíamos invitado a Gustavo de Platz. Sí, donde estuvimos hablando, es verdad, sobre el tema de Comuna de Caballito, las problemáticas de los vecinos, sobre el tema de construcciones, en muchos casos, las problemáticas que eso le acarreaban al vecino de Caballito. Estamos hoy con el arquitecto Miguel Fortuna. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias. Vamos a hablar un ratito con él. Convengamos. ¿Lo presentamos y volvemos y después le preguntamos un poquitito más en detalle cada cosa que tiene que ver con la ciudad. Ya volvemos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro. Bueno, estamos acá con el arquitecto Miguel Fortuna. Miguel, nosotros te conocimos en la época en que vos eras director de Defensa del Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Después nos enteramos que comenzaste a abriste una asociación sobre el tema de defensa del consumidor. O sea, sí. ¿es una cierta continuidad en el tema de defensa del consumidor de parte tuya? Bueno, mira, en realidad yo comencé con el tema de movimiento de consumidores después que hubo la estatuyente del año 94, donde se incluye en la Constitución Nacional el derecho, le da un rango mucho mayor, la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, que siempre se hablaba, pero en realidad no tenía identidad. Justo en ese año se aprueba la ley 24.240, en el año 93, después se reglamenta, y empieza a aparecer un movimiento incipiente de asociaciones civiles que se iban dedicando a la defensa de los consumidores y usuarios. Esto venía también por el tema de las privatizaciones, donde quedaron cautiva a la gente, sobre todo el tema de servicios públicos. Digamos, había dos mundos muy grandes, uno es el de bienes y servicios, por decirlo de alguna manera, puede ser comprar electrodoméstico, medicina prepaga, telefonía celular, telefonía de base, bueno. Y después estaban los servicios públicos que habían quedado no monopolizados, pero semi monopólicos, Si vos mirabas, teléfonos, por ejemplo. Teléfonos eran dos compañías, Telecom y Telefónica. Se dividieron la mitad del país una y otra. Lo mismo pasó con el gas, que hubo varios lugares. Metrogas, gas natural. Metrogas, claro. Gasbank, lo que vos quieras tener. Agua, que vos tenías lo que era Aguas Argentinas, que tenía la ciudad de Buenos Aires, 19 partidos. Después tenías Agua de la Provincia. Agua, bueno, de la Costa, creo que se llama. Bueno, había, empezó un tema donde los usuarios eran cautivos y prácticamente no tenías derecho a ninguna defensa. Era, no podías cambiar, no podías optar. Bueno, toda una serie de artilugios que se crearon y aparece un incipiente movimiento de defensa del consumidor. Y en el año 95, cuando entra un diputado, que era Marcelo Vicentini, y yo voy de asesor de él en la Cámara de Diputados, y ahí empiezo a meterme en el tema, porque era asesor que se crea, era la novedad que venía con el tema de la constituyente, se crea la Comisión de Defensa de los Consumidores en, la, en el ámbito de la Cámara de Diputados. ¿De la Ciudad de Buenos Aires? No, no, diputado de la Nación. Ah, diputado de la Nación estamos hablando. Diputado de la Nación. Entonces yo era asesor de él en ese tema. Y en ese momento decido, bueno, ¿cómo participo desde la sociedad? Y armamos una asociación de consumidores que se llamaba Centro de, bah, se llama todavía Centro de Educación al Consumidor, pues yo fui el primer presidente. Eso. Esa asociación la creamos en el año 96 y la presidí hasta el año 2000. En el año 2000 me designan como director de defensa del consumidor en el gobierno de la ciudad, cargo que estuve hasta el año 2006, mediados de 2006. Y bueno, ahí por una cuestión ética, no podía ser funcionario y a la vez presidir una asociación de consumidores, que era la autoridad de aplicación en la ciudad de Buenos Aires, yo. Entonces, bueno, relegué, después, bueno, hubo una serie de, quedó otra gente a cargo de la asociación, como es lógico en cualquier asociación, y después hubo algunas diferencias con esa gente que estaba, bueno, terminamos en buenos términos, pero hubo ya concepciones distintas y algunos criterios distintos, y bueno, y yo seguí, y como digo siempre, no es que volví porque nunca me fui. Bien, ¿no? Pero quiere decir de que, digamos, por lo que está explicando Miguel Fortuna, hay como un arrastre de una vasta experiencia en lo que tiene que ver con defensa al consumidor, habiendo participado en el, primero en esta asociación, después estar del lado, entiendo, del Estado como director de defensa al consumidor, y ahora volvés a Modecuma. ¿Por qué no nos comentás qué es Modecuma, Miguel? Bueno, en realidad había una serie de compañeros que habíamos estado antes en la misma asociación, que era el SEC, después hemos trabajado en la gestión con un bagaje de experiencia, y dijimos, no podemos dejar que, o sea, la lucha puede ser desde el poder del Estado o desde la sociedad civil. Bueno, no estamos más en el poder del Estado, volvamos a la sociedad civil. Pero como yo, además de haber estado como director de Defensa del Consumidor, cuando me fui ahí, estuve trabajando casi un año y medio en la SEAMSE, que es la que me interesé en el tema también de medio ambiente, porque, y el consumo sustentable, porque nosotros hablamos del consumo y muchas veces no tenemos cultura de consumir, o hay una cultura consumista, nunca tenemos en cuenta los desechos que deja el consumo. Bueno, todo eso, y la asociación que creamos se aboca a los de defensa de los derechos de los consumidores, de los, por eso la sigla, Movimiento de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente, porque esto es como, hoy hablamos todos de cambio climático, hablamos, bueno, bienvenido sea que aparece una temática que estuvo relegada, porque, para ser breve, el protocolo de Kioto, que hablaba de todo el recalentamiento global, no casualmente Estados Unidos era el principal generador de este efecto de calor, y era el que no adhirió. Bien, pero en este caso creo que la política va más diferente, ¿no? Sin meternos en el terreno internacional, pero creo que ahí se vislumbra como otra óptica desde la política de Obama, ¿es así? Y por supuesto, vos fíjate que Al Gore, la Fundación Clinton, todos empezaron a tratar el año pasado, cuando estaban en una guerra con Bush que no quería hacer nada, Al Gore vino a hacer toda una gira por todo el mundo difundiendo su libro. Me parece que esto necesitas que grandes figuras instalen la agenda, porque si no, a nosotros nos cuesta mucho más, pero bienvenido sea, y digo, bueno, mientras sea que vayan en mejora de la calidad de vida de la gente, todo está bienvenido sea. Sí, respecto de lo que es específicamente la ciudad, Miguel, Modecuma, que digamos que cómo se maneja, qué es lo que, cuál es la política de la gente en cuanto a... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, la idea era un poco que Miguel nos contara respecto de Modecuma, qué es lo que está pasando con la gente, es decir, si, digamos, más allá de la política oficial, donde el Estado de alguna manera marca pautas y tiene determinados lineamientos, qué es lo que pasa con el vecino, con la gente, si es que entiende estas pautas, si es que las respeta, si es que toma conciencia de esto, ¿cómo lo ven ustedes desde Modecuma, Miguel? Bien, yo creo que me incluyo, porque si no, pues, yo soy perfecto, los demás no. La mayoría somos reacios a cumplir pautas de convivencia para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Ejemplo, vamos por la calle, tocamos bocina, nos paramos 5 segundos, tocamos bocina. Una de las mayores quejas de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires es el ruido. Es insoportable vivir en esta ciudad, ruido. En pleno centro no se puede estar, entre el ruido de los transportes de colectivos, que es terrorífico, la mayoría están con unidades obsoletas, muchas, algunas líneas no, hay que reconocerlas, que tienen un servicio muy bueno, otras están obsoletas. El tránsito, todas las medidas que se han tomado hasta ahora, no vamos a decir solo esta gestión, todas las que se han tomado hasta ahora no dieron ningún resultado. El ruido del subte, Miguel. El ruido del subte. El chillido de las ruedas del subte es horroroso. Yo he estado en Chile y parece que vas en una nave espacial, porque los rodamientos son de goma. Bueno, también, qué sé yo, se dijeron que se iban a hacer tantas cosas con el subte, y el subte está igual que estuvo hace muchos años. La gente se queja del transporte, que no es bueno. Las políticas para desalentar el uso del automotor no dieron resultados ni con esta gestión ni con las anteriores, vamos a ser honestos. Pero los peajes siguen aumentando. Pero el peaje, a ver, la persona que, porque hay cambios culturales, que eso es lo que hay que entender. Una gran cantidad de gente que antes vivía en la zona norte, en Recoleta, y en las zonas del más alto poder adquisitivo, se han ido a vivir a la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, la cantidad de countries que han aumentado, bueno, barrios cerrados y más. Y ojo, por la zona sur, oeste y norte, ya están colapsados todos. Ahora, esa gente, con ese poder adquisitivo, porque le subas al peaje, va a dejar de venir cómodamente, que no es cómodamente entre comillas, pero va a dejar de venir en su coche, tranquilo, ¿y en qué viaja? ¿Le vas a decir que tome el colectivo? En el nivel social y de estatus que tienen, va a seguir viniendo con su coche. Y si le aumentas la plata de estacionamiento, la va a pagar, porque de alguna manera la va a descargar en otro, o se la va a cargar a otro, por decirlo de otra forma. Y los costos, eso no se aplica. Lo que hay que hacer son políticas activas. Porque una cosa es cuando vas a hacer política. Es una política activa. Sí, ¿y cómo diferenciar una política activa de una gestión administrativa? A ver, claro, digamos, un cuando uno llega, yo digo lo viví en carne propia. Cuando uno llega al Estado, yo llegué al Estado en un momento y la dirección ya existía cuando yo llegué. Entonces, se abocaba a cumplir una tarea meramente administrativa. Recibía un expediente, lo trataba y lo sacaba. Eso es hacer, para mí, una tarea administrativa. Hacer una política activa es, por ejemplo, tomar medidas para evitar que se produzcan esos daños. En el tema de consumidores, por ejemplo. Apenas llegamos a la gestión, nosotros implementamos un programa de educación. cuando llegaron a la gestión, como el año 2000. En defensa del consumidor, año me 2000. Estás hablando ahora. En defensa del consumidor. Uh-huh. Llegamos, fui a ver al ministro, que en ese momento era Filmus, le hice una propuesta, estuvieron de acuerdo, en 3 meses lanzamos, en el año 2001, yo asumí en agosto, en el año 2001 lanzamos el programa que hoy está vigente. ¿Cuál es? El programa de educación en el consumo. Uh-huh. Además, estamos en la... estamos, me siento parte, a pesar de que yo no estoy, en la escuela de capacitación docente. Eso es la tarea activa, ir por cómo evitar las cosas. Sí, porque creo que hace mucho hincapié en el tema educacional, ¿no? Pero como educación, que la parte de educación, bueno, nuestra primera asociación se llamaba Centro de Educación al Consumidor, uh-huh. porque si no, la educación es la única forma de modificar pagos, más allá del rol del Estado, que tiene que estar presente, y en algunos casos ser muy drástico en las medidas que toma. Pero además, hay toda una campaña preventiva, porque si no... Yo decía, muchachos, si yo me lleno de denuncias en la dirección, es que estamos fallando. ¿Se está haciendo algo en este momento desde en políticas activas en defensa del consumidor? Mirá, en la defensa del consumidor ha sido un cambio hace 2 meses, que hay un nuevo director, que es Oscar Michelotti, y hubo 2 gestiones anteriores que las que yo, por lo menos, si hicieron tarea administrativa, hicieron activo, no hicieron nada. Por ejemplo, nosotros teníamos una campaña de la vía pública permanente, ustedes... A Jorge lo conozco de hace años y a vos también. Sabían que yo salía con mi sombrillita, íbamos a la calle, íbamos a todos los barrios, zona norte, en la zona sur, y estábamos todas las semanas con la sombrillita, eran famosas, salíamos en los medios, y estábamos al lado de la gente, porque lo que tenemos que hacer es, por un lado, la parte más débil, que es el consumidor, educarla, informarla. O el tema de información, la gente a lo mejor no reclama, no sabe ni dónde ir. Porque nosotros hablamos, porque manejamos un mundillo reducido, las asociaciones de consumidores, los abogados que están en la temática. Ahora, el ciudadano común, bueno, si vas al CGP, no sabe ni dónde queda el CGP de su cuadra, a lo mejor de su barrio. Esto que nosotros hicimos, porque ahora dicen, hicimos descentralización. Yo descentralicé en el año 2000, pues yo sabía que había que tener 2 líneas de acción. Una concentración muy fuerte, donde estaba la cabeza, y después tener descentralizado... que no es descomprimir. Descentralizar no es descomprimir. Pues vos descomprimís, te sacás el problema de encima. Lo tirás a los CGP. Vos lo que tenés que tener es el control férreo centralizado y después en las comunas, como se van a hacer ahora, o los CGP por ahora, como se siguen llamando, que le das la posibilidad a la gente de la cercanía para ir a hacer el reclamo. Pero si vos te llenás de reclamo, en realidad tu política no fue activa. Nosotros, al contrario, cada año nos poníamos contentos porque bajábamos el número de denuncias. Claro, ¿cómo frenar las problemáticas antes de que llegue a denunciarse, digamos, lo que el incumplimiento por parte de las empresas? El otro día yo vi acá, en la puerta, sobre la avenida Callao, vi un cartel que decía, si no usas casco, te sacamos la moto. ¿A vos te parece desde el punto de vista educativo, correcta ese tipo de... De política. Ese tipo de política, digamos, comunicativa. ¿Comunicativa? Mm-hmm. No, a mí me parece que eso es muy violento para la persona. Lo que pasa es que hay que hacer campaña. Y vos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, uno que a mí siempre me gusta, Brasil. Brasil, cualquier chico que va en Brasil anda en su habaiana, en cuero, en un shortcito, la moto y el casco. Y hace 42 grados de calor. Pero le llevó años instalar, porque lo que no sirven son las cosas espasmódicas. Yo te pongo en el afiche y te digo, te saco el casco, si no llevas casco te saco la moto. Y no hago campaña sostenida. Dentro de 6 meses, otra vez todo el mundo anda sin casco, es como pasa con el cinturón de seguridad. Pero parte del tema de porque no hay educación. No pasa por la educación. Pero por supuesto, ¿cómo corregir conducta? O sea, el tema ambiental entró en las familias por los chicos en la escuela, que van y le dicen, pero no fumé, y los padres dicen, pero no tires esto en la calle. No tires esto en la calle, ¿de dónde le salió? Nosotros estamos deformados, nos va a costar mucho más, pero vos tenés que apostar a las generaciones futuras. Y el pibe ese es el que te va a decir, cuando nosotros íbamos a hacer los talleres en las escuelas, te puede decir, no, yo le dije a mi papá, mirá, no sé, tal cosa que nosotros le inculcábamos. Y el pibe repite, el chico es como una esponja, absorbe todo el conocimiento, y el mejor difusor que podés tener son los chicos, los jóvenes. De todos modos, el ciudadano sabe que si hay una ley, que la ley te va a castigar y va a hacer una serie de cosas. O sea, se va por hecho que si no usas casco te van a sacar la moto. Pero lo que se puede aportar desde el Estado es toda la parte de la educación, el por qué te conviene, por qué nos conviene a todos. Esas son políticas activas. Anticiparte que pasen las cosas. Sí, no lo punitivo. Lo punitivo es parte. Lo punitivo está presente cuando ves un policía, cuando ves un funcionario. Un tránsito. Claro, pero me parece. A lo que me refería es que no hacer hincapié primero en lo punitivo y después lo educacional. Claro. ¿No? Porque tendrían que ser un poco las dos cosas. Todo. En forma conjunta, por decirlo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos dos actitudes. Nosotros fuimos contra los bancos cuando fue el tema. Ganamos 10 juicios contra los bancos por el tema de que cobraban cargos por tarjetas de crédito, fueron famosos. ¿Ahí vos me estás hablando desde? Y desde el Estado. Claro, o sea, de como director. Como director. Como director. 2004-2005, 10 a los bancos líderes. Ustedes, o sea, el Estado de Buenos Aires le hizo juicio a los bancos. A los bancos, y además terminamos con uno de los bancos en la Suprema Corte de Justicia teniendo el fallo a favor. Es decir, la espada de plata, la medalla de plata nos la llevamos nosotros. Pero, pues después quisieron negociar y ya era tarde. ¿Pero por qué tema? ¿Qué era? Porque cobraban un cargo. Eso es lo que te digo cuando haces política activa. Nosotros detectamos que en los cargos de la gente, pues nosotros permanentemente le pedíamos los contratos a los bancos y los cargos que estaban cobrando. Y detectamos que la ley de tarjetas de crédito tiene establecida la misma ley. Los cargos que se pueden cobrar por pago fuera de término, por mora, está estipulado. Vos si querés pagás seguro a fin de mes. Seguro de vida que te cobran por pagar tarde. Claro, pero vos, por ejemplo, vos si querés, y te da una tarjeta, son todas de crédito y de financiación. Entonces vos vas a comprar 1.000 pesos. Si querés vas a fin de mes, saldás los 1.000 pesos y no te tendrían que cobrar más los gastos administrativos. Si vos pagás 500 y dejás 500 a financiar, ellos te cobran una tasa, que no está mal y es legal. Y te pueden cobrar, si encima pagas fuera de término, un interés que está pautado por pagar fuera de término. ¿Sí? Primer pago, segundo pago, como vienen los servicios. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros detectamos, eso es lo que te iba a hacer política activa. Nosotros investigábamos los contratos. Pues no nos creíamos que eran todos buenos y santos. Nadie toma agua bendita, vamos a ser honestos. Entonces nosotros dijimos, a ver los contratos. Y encontramos que no estaban y aparecían denuncias de la gente que además de esos intereses, le cobraban un cargo por gestión de cobranza. Si es gestión de cobranza, vos me estás cobrando un interés por pagar fuera de término. Y la gestión por mora, me estás cobrando otro cargo, y lo que se llamaba jurídicamente doble imposición de cargo. Lo cual fuimos a la justicia y ganamos todos los juicios. Y un solo banco, que se iba, que era el banco este italiano, ¿cómo se llamaba? Bueno. El banco del labor. Del labor. Sí. Bueno, que se iba, nos quiso ganar la pulseada, apeló, fuimos a cámara, ganamos el fallo. Y dijo, bueno, ahora vamos a ir en queja a la corte, pues ellos se lo estaban por vender a la HBC. Y entonces me dijeron, o negociás o vamos a la corte. Y dije, no, vamos a la corte, pues teníamos todas las de ganar. Y se lo ganaron, y cuando ya estaban por perder en la corte, porque la mayoría de los jueces lo daban, quisieron venir a negociar, y ya era tarde. Esto quiero decir, por un lado el Estado tiene que tener su rol presente activo, y después hace tu tarea administrativa como cualquier ámbito, pero tenés que tener políticas activas. Cuando nosotros salíamos a la calle a enseñarle a la gente, no porque pensáramos que el ciudadano es un... subestimamos al ciudadano, no, darle herramientas para que se sepa defender, no que solo esperen que Miguel Fortuna en ese momento o el director que está hoy salga corriendo a defenderlo. Hay gente que no sabía que el tema de la medicina prepa, un tema clásico, top, como dicen, el top five, como decía CQC. Bueno, el top five aparece siempre en medicina prepaga, porque está el programa médico obligatorio, que tienen que cumplir, para ser cortito y genérico, las mismas condiciones que una obra social, todas las prepagas. Y no que te viene y te dice, no, esto no lo cubre, no, mentira. No existe más el periodo de carencia ni de preexistencia una vez que estás aceptado en la prepaga. Es como si estuvieras en una obra social. Y en el caso de los incrementos de la cuota social, lo mismo, Miguel. En mi caso particular, yo vengo controlando, digamos, lo que sale en los matutinos. Aún así, en diciembre, enero, febrero, que habían incrementado, a pesar de que no estaba convalidado el incremento, en ningún momento devolvieron lo que habían cobrado más y siguen funcionando de esa manera. Con lo cual, ratifico lo que dice Miguel. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito muy breve y enseguida volvemos. Sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Miguel, bueno, estábamos un poquito charlando acá en el corte. ¿Es fácil meterse con los bancos? ¿Para sacar una cuenta corriente? Sí. No. Meterse con los bancos es que un funcionario público que cobra un sueldo del Estado, como estabas contando en el bloque anterior, analice los contratos de los bancos, vea que hay cargos indebidos y decida hacerle juicio a los bancos para que retiren esos cargos. Debe haber mucha plata en el medio, ¿no? Uh-huh. ¿Es fácil hacer ¿cómo eso? ¿Cómo fue tu experiencia, Miguel? No, nada es fácil cuando estás en la gestión. ¿Hay presiones? ¿Hay cierta violencia en el tema? No violencia física, a lo mejor. Pero a lo mejor violencia intelectual. Estás tocando intereses importantes. Yo digo, para poder llegar al punto de hacer eso y otras que hemos hecho, no solo la de los bancos, pero fue la más rimbombante, porque en realidad el tema era la social. De las obras sociales tampoco ha sido fácil. No, pero a ver, yo digo, yo con las prepagas he tenido peleas y yo tengo una prepaga, que es más, al dueño de la prepaga le he dicho, conmigo, excelente, pero yo trato de interés colectivo, lo de la sociedad, pues porque a mí me atienden bien, tengo tarjeta de crédito, tengo banco donde yo actúo. ¿Cómo fue con los bancos? A ver, yo te digo, para hacer una política como la que hicimos nosotros, necesitas tres acciones fundamentales. Primero, necesitas tener un equipo, un soporte técnico, como yo lo he tenido, Jorge lo ha conocido a la gente, como era Norberto Dones y todo. ¿Soporte técnico? Vos hablás jurídico. Jurídico, unos abogados que eran gente muy preparada, muy especializada y muy trabajadora y que me seguía al pie de lo que yo quería. Después la decisión política al funcionario. Yo siempre digo, si le tenés miedo a la gestión, no agarres, porque si no vas a terminar como un oscuro funcionario que pasó sin pena ni gloria. Estás todos los días tomando decisiones, es como un juez, todos los días tomas una decisión, o no haces nada. Tomando decisiones que comprometen intereses en estos casos. ¿Quién era el respaldo político? Porque si no, no lo puedes hacer. ¿Quién era el jefe de gobierno en esa época? Aníbal Ibarra. Yo fui funcionario. ¿Y tuviste respaldo de la gestión de Ibarra para esta...? Para esto y todo lo que pedí. ¿Sí? Nunca, es más, he pedido decretos para que nunca, ni Ibarra, ni el secretario Hecker, ni el secretario Epstein, que en esa época eran secretarios, ninguno me puso ninguna traba. Es más, me alentaron para que siguiera haciendo las cosas. ¿Y con el tema de las prepagas lo mismo? Sí, nunca tuve. A ver, las presiones son, cuando vos tocas intereses, tener... O sea, lo que vos le habrás hecho perder a los bancos es muchísimo más de lo que vos ganás por año. No es que le hice perder, por año. Le hice hacer justicia y devolver lo que habían cobrado indebidamente. Correcto, que pero ellos lo deben calcular como una pérdida, supongo. Yo creo que fue una pérdida. Lo bien, pero ya se mueve el bolsillo, ¿no? Bueno, esto es la actividad comercial. Siempre tantas cosas pensás que te las llevas al bolsillo y después... Bueno, está bien. Después, ellos después reconocieron los bancos. Yo me he reunido con los bancos, ¿eh? No, yo no era un tipo... Ellos me decían que yo tengo la política, como decía el Toto Lorenzo, ¿no? Tenés que tener el chupetín y el garrote. Le das un chupetín, pero cuando se van del radio le tienen que dar con un garrote. Uh-huh. En algún momento se acaba de hablar. Pues nos ponemos todos de acuerdo, salimos de acá, parecen las reuniones del agro, y salen todos bárbaros y salen. Y a las dos horas todo. Las declaraciones no coinciden. No coinciden, ¿qué pasa? A veces en el fútbol pasa así, ¿no? Sí, como en el fútbol, ¿viste? Si no, se me interpretó mal, la entendieron mal. Digo, yo lo que digo es esto. Para hacer una política de ese tipo, tenés que tener audacia política, que yo creo que si vas de funcionario, si alguna vez vuelvo a ser funcionario, seguiría pensando lo mismo. Si me dicen desde arriba, mira, en estos temas no te metas, le digo gracias por pensar en mí, pero no acepto. O sea, renuncias al cargo. Ni asumo, porque, a ver, cuando yo me designaba en el cargo, yo me reunía 2 meses antes de que asumiéramos, yo me reunía con el que era el secretario en ese momento, Eduardo Hecker, y yo le decía, mirá lo que voy a hacer, voy por esto, pero él, el tipo me decía, bueno, lo consultaba con Ibarra y decía, vamos. Yo llegué a clausurar una empresa de fast food con otros funcionarios, no sé si se acuerdan, apenas llegué a la gestión, que era McDonald's. Uh-huh. Pero no porque queríamos un tema cultural, porque todos pensaban, ¿por qué es comida chatarra? No, hubo un problema. Bueno, y clausuró, fue un escándalo, apareció la nada, un escándalo. Ah, fue aquella vez con la nada. Bueno, sí. 2002 puede ser. Sí, apenas habíamos sumido. Y bueno, pero nosotros no teníamos animosidad con nadie. Todos decíamos, la ley está para todos igual. No porque seas un gran grupo económico te vas a salvar. Porque sería también muy fácil para un funcionario ir a buscar al kiosquero de la esquina. Yo iba a buscar al kiosquero de la esquina y tenía una política para el kiosquero de la esquina. Pero también iba por las grandes corporaciones, pues si no, así es vivo cualquiera. ¿Y con quién era más rigurosa la ley? La ley es rigurosa con todo. Vos tenés con atenuar. ¿Con el kiosquero de la esquina o con la gran corporación? Por ejemplo, si yo tengo que hablar, poner una escala a las cámaras de banco que tienen, los staff de abogados mejores pagos del país, como otras corporaciones que te hablo, y vos me decís, el tipo que vende en un comercio minorista, que su única fuente de sustento, no vas a decir que hay igualdad de oportunidades para información, defenderse, capacidad para hacer, y el daño que puede hacer uno y el daño que puede hacer el otro. Entiendo. Una cadena de supermercado con un almacén de barrio, ¿es lo mismo la escala? No. Entiendo. Clarísimo, Miguel. Respecto de, digamos, del cambio de gestión de gobierno, ¿no? La política de, digamos, de esto, de este año y medio, digamos, que lleva el PRO. ¿Cómo, qué ves, qué notas vos, de acuerdo a tu vasta experiencia en defensa consumidor? Es decir, ¿hay una política, digamos, sustentada en defensa del consumidor? ¿Qué es lo que notas? ¿Mejoró algo? ¿Empeoró? ¿Sigue todo como está? ¿Qué es lo que venís notando vos? Mirá, yo por lo que hablo con la gente, con las asociaciones de consumidores, lo que recepcionamos, este director, vamos a darle la derecha de que hace... Sí, estamos hablando de Oscar Michelotti, claro. Oscar Michelotti recién llegó en una situación... Pero las otras anteriores gestiones, yo no creo que haya una nota salido en un diario que hayan hecho algo distinto a lo que hacíamos nosotros. Esto parece, como decía, pero no es que nosotros fuimos tan buenos, sino los que vinieron después no hicieron nada. Porque vos podés, no es que no hayan hecho malo, no hacer nada. Que esa es la sensación que hay. Se volvió para atrás, no se hizo, se podía haber seguido avanzando en un montón de cosas. Pero a ver, ¿qué por ejemplo? Te voy a poner un ejemplo que me pasa ahora como ciudadano que anda por acá. Nosotros teníamos una ley que se había sacado en la legislatura, antes que yo me fuera, en el año 2005, que exigía que todos los supermercados tengan lectora para de precios. Hay una ley, una ley que lo marca. Que es el código de barras. Código de barras, para que vos puedas saber el precio, que a veces no está la góndola, que no está claro. Que haya como una estación lectora. Ay, está obligado o por sea, ley. Vos acercás el producto a esa estación, que vendría a ser como un bar, claro. Como una de esos una cajeros escena. Automáticos. Claro. Acercás el producto y tienen ellos en la caja. No tener que ir hasta la caja a ver cuánto sale. Claro. Entonces ellos tenían que tener, de acuerdo al salón, X cantidad de máquinas escaneadoras. El otro día fui a comprar el fin de semana y se me dio por las cosas que a uno le quedan. La mayoría dice, está en reparación, no anda. Entonces vos estás infringiendo la ley. Yo voy a hacer ahora un informe, voy a hacer la denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad y de la Nación, de que las cadenas de supermercados, fui a 3 distintas, a ver si me parecía que lo hacían en un... No, tapado con una gamusita o una cosa que dice, no funciona. Y en realidad, lo que ellos están tratando es de que la gente no se entere, porque hay una confusión con los códigos de barra, los precios, que cuánto valen los 100 gramos, el kilo. Hay toda una... Y la gente... Que multiplicaba por millones de usuarios que pasan por la pero bueno, buscaste una buena. Tenías diferencias. Te corrieron así las cositas. Y esto que valía 1,30, te lo corrieron para acá y vale 2,80. Y vos fuiste a la caja y lo pagaste 2,80 cuando valía 1,30. Claro, cuando llegaste a la casa y quisiste hacer mirá, el... Mirá, si ya lo pagaste. Ya lo pagué. Si tenés no, que ir a protestar y, digamos... Vos fíjate que en todas las cadenas de supermercados vos tenés en la puerta un listado de las asociaciones de consumidores, porque esa es otra ley que obliga a que esté la dirección, que la gente pueda reclamar si tiene una... ¿Qué otro ejemplo podés dar, Miguel, respecto de que crees que no está, digamos, controlado o defendido el consumidor, mejor dicho? Y yo no sé que, bueno, el tema submarcado era uno de los que yo no vi, por ahora, no vi muchas cosas respecto a, por ejemplo, el tema de medicina prepaga. ¿Cómo va? Porque digo, a mí que me digan que el ranking sube y si yo a la medicina prepaga no le hago... Yo decía, acciones penales, porque en realidad muchas veces era por abandono de persona. Porque una persona que tiene una prepaga y después le ponen una excusa, que si usted no deja un cheque, usted no lo puede, no sé, cualquier cosa. Yo iba a la justicia y me presentaba y metía una medida cautelar. Esas son políticas activas. Cualquier funcionario, Norberto, Dornstein, yo o algún funcionario que había de... Todos éramos funcionarios públicos. Cualquier abogado o yo íbamos y nos presentábamos en un juzgado de turno. Eso es una política activa. ¿Y qué le vas a decir a la persona? Y no le quiere cubrir la prepaga. Y después, en la mayoría de los casos, teníamos el fallo favorable de la justicia. Pues tampoco el juez que vuelve a caer de turno se quiere cargar con el sueldo si el tipo se te muere. Ahora, Miguel, ¿por qué crees, apuntando un poco a estos dos ejemplos que vos acababas de enunciar recién, ¿por qué crees que pasa esto? Es decir, ¿no hay una decisión política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a estas políticas activas o es simplemente falta digamos, de personal técnico? ¿Cómo lo ves vos? ¿Dónde crees que está la deficiencia? No podría juzgar que hay decisión política de arriba que no los dejan hacer, yo no sé, o quizás, bueno, esta nueva gestión les lleve más tiempo instalarse y ver que por dónde encarar la cosa. Nosotros porque veníamos con un equipito muy sólido y capaz que veníamos... Está bien, pero hay leyes que ya están, Miguel, es decir, hay que salir a controlar lo que vos acabas de decir en el supermercado, ya está. Es permanente. Por ejemplo, yo tenía el área de lealtad comercial, que está ahora, no sé, porque también en la gestión... Ahora, el año pasado habían dividido las áreas, pues se dividieron en dos partes. Una parte quedó defensa del consumidor y otra se fue ferias y mercado, que nosotros teníamos todo junto. Inspeccionábamos las ferias, inspeccionábamos... Que eso también es defensa del consumidor. Las ferias que hay itinerantes, vos las tenés que mostrar. Hoy la política está separada, antes era una sola política, se tomaba todo un solo lado. ¿Entendés? Digo, está como descentralizada, querés decir. Claro, y el tema de... Yo ahí diciendo que se haya cerrado... Para mí es una pena que se haya cerrado la sede central de Esmeralda 340, que era un referente, un hito, del lugar donde se han resuelto los casos más emblemáticos de defensa del consumidor. Era muy emblemático. Uno decía defensa del consumidor, inmediatamente decía Esmeralda 340. ¿No? Era emblemático, era un sello. Y sabías que hemos tenido los casos más resonantes que se resolvieron ahí adentro. Yo no digo ni en detrimento ni nada de la gente que está trabajando en el centro de gestión y participación. Pero hoy tenés un doble problema. Hay un doble comando ahí. Porque en un momento el Ministerio de Desarrollo Económico no quiso tener el área de defensa del consumidor bajo su órbita. Y pidieron que pase a descentralización. Porque como estaba dividido en el CQP, se cerró Esmeralda, la gestión de anterior, antes de Michelotti, se decidió, Esmeralda se cerró, y fue todo el mundo, la cantidad de gente se repartió equitativamente por todos los CQP. Nosotros en Esmeralda teníamos salas de audiencias cómodas. Bueno, hoy, por lo que me comentan gente que ha ido a hacer denuncias, no hay la misma comodidad que tenías en Esmeralda y la privacidad, porque vos sos una audiencia de conciliación. Vos no podés estar una persona en un gran salón hablando su tema privado, el otro un tema mejor de salud, y otro está hablando del automóvil, el otro está hablando del electrodoméstico. Es que efectivamente es así, yo te cuento mi propia experiencia. Yo quería hacer una denuncia sobre una empresa de cable, de internet por cable, y me atendió a través de un número en el CGP de Belgrano, me atendió una persona en una especie de box que era de uno por uno, donde había, digamos, distintos boxes con distinta gente hablando sobre otras problemáticas, con lo cual comparto lo que vos decís, Miguel. Como que faltaba esta privacidad que muchas veces uno tiene. Bueno, y ahí hay una discusión que todavía, o sea, porque en realidad para que el área de defensa del consumidor pase de desarrollo económico, que creo que es donde se debería quedar, ¿no? Porque es coherente, y pase a descentralización, porque ya descentralizado estaba, era un convenio que se firmaba con descentralización, no que era parte de descentralización. El tema es que no hay infraestructura, porque nosotros teníamos una o dos personas, ahora vos tenés un edificio obsoleto, como es Esmeralda ahora, porque está vacío, no hay nada. La mayoría de los despachos están ocupados por otras cosas que estaban previstas, y vos has visto la movilidad que había dentro de Esmeralda 340, las veces que has venido, uh-huh. Era desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Había mucho movimiento. Claudio, si te parece, vamos a un pequeño, cortecito. Vamos a seguir un poquitito con sí, este hay tema. Hay un tema que es muy importante y me gustaría que lo charlemos. ¡Cuánta tragedia! Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, un poco lo que charlábamos fuera del programa recién era un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las asociaciones de defensa del consumidor y cuál es el rol del Estado? Es decir, Miguel, estamos charlando con Miguel Fortuna, y la pregunta es un poco esta, Miguel. El presidente de Modecuma. Sí, de Modecuma, que es el Movimiento General de Defensa del Consumidor y Medio Ambiente. ¿Qué notas como diferencia vos qué es lo que hace el Estado y cuál es el rol de este tipo de asociaciones? O sea, ¿hay conflicto de intereses de las asociaciones civiles y el Estado desde sus direcciones generales de defensa del consumidor, ya sea la nacional o la local? En realidad no tendría que haber conflicto, en realidad tendría que complementarse. A ver. Bien, ¿cómo sería? Voy a hacer referencia a cuando yo llegué. La primera disposición. Cuando vos llegaste. Cuando yo llegué. A director de Defensa Consumidor. Director de Defensa Consumidor en el año 2000. Había un registro de asociaciones de consumidores creado por la gestión de Olivera. Que establecía. Que yo empecé a trabajar en la gestión de Olivera. De la época. 40 la inauguré yo. Fui el primer coordinador de Esmeralda 340, pues no había dirección general, después fui director general. Entonces, con un entrañable amigo y una persona que me llevó, cuando hablan de que ahora tienen que ser todos jóvenes, el Tuto Aquanoff tenía como 70 y pico de años y tenía más polenta que cualquiera de nosotros. O sea, la edad es mentira. Eso es como cuando las empresas dicen, después de 50 años y hay tanto tarado de 30, muchachos. Sí, tal cual. Es tanto muy duro lo que dice Miguel, pero eso es que viven con la BlackBerry porque tienen eso. No se llaman a nadie por delante. Porque después lo pones en la cancha y los pingos se ven en la cancha. Yo lo primero que hice fue crear el Consejo Consultivo. Y yo me reunía una vez por mes con todas las asociaciones de consumidores. Una vez por mes intercambiábamos opiniones. De Capital Federal. De Capital. De jurisdicción, claro. Mi jurisdicción. ¿Han nutrido de ideas esas asociaciones? Sí. Muchas políticas. ¿Cuántas hay más o menos? ¿Tenés idea, Miguel, más o menos cuántas asociaciones civiles hay en la ciudad de Buenos Aires? Y si no me equivoco, hay cerca de 20, más o menos. 18, 20. ¿Has implementado políticas a partir de lo que las asociaciones te han acercado? ¿Podés mencionar alguna? Sí, mira, hemos hecho, por ejemplo, yo acompañé la presentación del año 2002 cuando, después de la crisis, cuando asumió Dualde como presidente. ¿Se acuerdan que tres veces, junto con las asociaciones de consumidores, impedimos el aumento de tarifas de servicios públicos? Pues decíamos que no era el momento para... Hicimos acciones coordinadas. elaboramos modificaciones de los proyectos de ley. Todas las leyes que íbamos a sacar, nosotros las consultábamos en el Consejo Consultivo. Todos opinaban igual. Era una forma en que el vecino estaba presente junto a la autoridad de aplicación. Exactamente. Nosotros siempre hacíamos reuniones una vez por mes durante todos los años que yo estuve. Sí, yo creo que esto es paradigmático lo que dice Miguel, ¿no? Creo que en definitiva responde un poco a la pregunta que decíamos al principio. ¿Es complementaria la función de las asociaciones de consumidores con el rol que tiene que tener el Estado? Me parece que esto es interesante. Pero aparte que, perdóname que te interrumpa, con el Estado también es difícil si uno tiene la ayuda de la sociedad. Porque cuando nosotros decíamos a la gente, denuncien las cosas, no esperen que, porque la capacidad que uno puede tener inspectiva, con inspectores, la capacidad de acción, si a vos no te llegan las cosas, ahora si a vos te llegan y no haces nada, que después te pasen el cargo. Pero nosotros lo que pedíamos a la gente permanentemente es la colaboración. Ya, si no existe la denuncia, ustedes... La denuncia, digamos, la colaboración, que también es... Y la idea, a lo mejor alguna idea. Nosotros en nuestra asociación hace un año venimos trabajando en este tema, a ver... Claro. Entonces él lo podía analizar, lo ha analizado con sus equipos. Pero supongo, por supuesto, Norberto estaba en contacto con todos los abogados de las asociaciones que querían participar, sí, sí, o hacer acciones conjuntas. Estamos hablando de Norberto. Exacto. Ustedes en las siglas de Modecuma, hay una parte que dice medio ambiente. ¿Qué pasa con el tema de esta ley de basura cero que no se termina de cumplir a pesar de que ya ha sido votada, lleva varios años? Y que es un poco, está un poco siendo exigida por los vecinos, por algunas asociaciones civiles. Y están relacionados este tema con medio ambiente, ¿no? Exacto. Sí, Miguel. Sí. Si uno analiza, y con temas sociales. Si uno analiza, uno de los mayores generadores de todas las políticas de efecto invernadero, cambio climático, todo lo que estamos hablando, el más contaminante es la basura. No solo la basura que está en la vía pública, sino la basura en la disposición que se hace. Yo trabajé en la SEAMSE y uno, si no estuvo ahí adentro, uno lo mira. Entre la ciudad, van 15.000 toneladas diarias de basura a enterrarse, generando eso, gas metano, que si se libera el gas metano es, pero el efecto de calor es 21 veces que el dióxido de carbono, o sea... los líquidos lixiviados que se produce, que es todo el proceso de esos líquidos, que hay que tratarlo, es costosísimo más. O sea, la ley de basura cero, ¿a qué apunta? A reducirla cada vez más la cantidad de basura que se va a la disposición final. Pues en realidad todo eso genera más contaminación. Pero también, digamos, en esto hay que hacer mucha política de educación y también que los vecinos nos aboquemos a tener pautas culturales que hay que modificar, y es lo más difícil para hacer una política medioambiental exitosa, modificar conductas, y nosotros somos generalmente reacios, sobre todo en las grandes ciudades somos más reacios que en el interior, porque a lo mejor en el interior el tipo puede tenerse su tratamiento, qué sé yo, mi abuelo tenía una casa que te dé y el tipo de la basura se la enterraba, hacía fertilizante para abonar la tierra. Vos acá te dicen lo que querés, tirar la basura, pues la basura se la tiramos siempre al de al lado. Cuando la tiramos a la pública, la estás tirando al de al lado. Hemos visto algunos documentales de la gente que vive cerca de los lugares donde se tira la basura. Bueno, sí, la parte la gente que recorre la ciudad de Buenos Aires juntando esa basura. En fin, ahora, tiene muchos costados. Y tenés un costado pero social. Esto no tiene pero que ver con Estado, lo que vos hablabas, claro, de las políticas activas, en la cual el Estado sale. No digo ya cumplir con una ley que ya está votada, pero sino que aparte sale a generar nuevas ideas, a crear cosas dinámicas. ¿Qué es lo que no estaría haciendo el Estado, Miguel, digamos, como para no llegar a cumplir con esta ley de política de basura cero? Digo, a ver, hay dos concepciones que para mí parecen igual, pero no, en el fondo no es lo mismo. Una cosa es tener la ciudad limpia, que todos queremos que tenga la ciudad limpia. Pero después, ¿qué hacemos con lo que sacamos de basura? Por sí o por no. ¿Está más limpia la ciudad de Buenos Aires de los últimos 3 o 4 años? No creo que esté mucho mejor. Okay. Porque también, hagámoslo cargo también que la gente... Esto está claro. La gente no cumple. Hay una serie de inconvenientes que la gente... malas campañas comunicacionales. Si vos ponés contenedores, los dos son iguales. Y que lo distinga la tapa naranja a la gente. Eso lo sabemos los que estamos en el ambiente. Sí, el vecino común. va y abre y lo tira, de repente necesitas un maquino para tirar la basura. Claro, tenés que hacer un manual de procedimiento para tirar la basura. Si vos tuvieras un control bien diferenciado y haces política casa por casa, tocas timbre, hace campaña, vecina, mire, esto es porque esto... En los colegios, como en acababa colegios, de decir. Cuando, yo me acuerdo cuando yo estaba en la cooperadora de la escuela de mi hija, en el año 91, 92, traíamos al señor, si hacíamos separación en esa época. Yo, desconocido, pero el director de la escuela estaba mucho metido con el tema medioambiental, y separábamos el papel del cartón, el plástico, ya lo sabíamos. Después vino una crisis social, elevó los precios, como todo, aparecen cartoneros. Y ahora está bajando el precio del papel de cartón y por ahí ven menos cartoneros en la calle. Bien, es como si faltara políticas activas y relacionadas con este con lo educacional. Miguel, si te parece, los últimos minutos, háblanos de Modecuma. ¿Qué vecino, o sea, desde la asociación de ustedes de defensa del consumidor y medio ambiente, qué es lo que ustedes reciben, qué reclamos reciben del vecino, qué reclamos pueden hacer los vecinos, claro, en con ustedes, qué servicio ustedes le pueden nosotros ofrecer. Estamos ahora elaborando, estamos terminando de armar una encuesta que vamos a hacer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Que va a salir dónde, Miguel? Que la vamos a difundir, la vamos a mandar por vía internet, se la vamos a mandar a ustedes para que ustedes la puedan difundir. Bueno, es una encuesta breve, pero es satisfacción de la gente, si está satisfecho o no, con dividido lo que es bienes y servicios, lo que es transporte público, que es otro de los temas. Nosotros vamos a tratar bienes y servicios, que es prepaga, televisión por cable, telefonía celular, las clásicas, electrodomésticos, compra en los supermercados. Por otro lado, el tema de servicios públicos, luz, gas, electricidad, luz, teléfono, electricidad, transporte, todo lo que tiene que ver agua, con servicio. Eso es lo que se llaman los servicios. Y por otro lado, después queremos separarnos, hablar del tema ambiental de la ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y hay el tema basura, el tema ruido, contaminación visual, contaminación la atmósfera, el dióxido de carbono que tiran los colectivos. Los colectivos, por más esfuerzo que pueda hacer el gobierno, hay que tomar una decisión política y decir, muchachos, estos colectivos no pueden circular o eliminar lugares donde circulan los colectivos. Porque si no, esa polución es, por más que hagas política de poner unidades de monitoreo, todas las políticas que quieras hacer, pero si no corregís la conducta de los tipos, estamos en lo mismo. O sea, yo les voy a acercar a ustedes, les voy a mandar por mail, pues. Bueno. También, como dice el eslogan, ahorrar papel es menos contaminación, pero también saldremos por la calle a hacer campaña con la gente, donde nos sentaremos a hacer encuestas con la gente, y que la gente, haremos campaña por los barrios, a volver a empezar a mover la pelota, porque también la gente, darle información, darle herramientas, y nosotros somos una polea de transmisión de lo que dice la gente, y lo llevaremos a todos los organismos del Estado para que ellos después tomen la decisión que quieran. Claudio, le contamos a la gente que Modecuma tiene su sede en Chacabuco 78, tercer piso, unidad 32, y el número de teléfono es 4-342-8318. Se pueden comunicar lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas, y el mail es modecuma@gmail.com. Bueno, lo repetimos. Chacabuco 78, tercero 32. Teléfono 4342-8318. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas. Y el mail es modecuma@gmail.com. Sí, la gente puede entrar también a internet, buscar en Google, entrar por Modecuma y lo van a ubicar como lo he ubicado yo. Miguel, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, muchísima suerte con Modecuma y ojalá que esto le sirva, al igual que nuestro programa, al ciudadano. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Y bueno, Jorge, nos encontramos la semana que viene, otra vez en Aire Ciudadano. Si Dios quiere, Claudio, buen fin de semana. Igualmente para vos. Y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobre... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano.